They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. Las 12 del mediodía, 36, 37 minutos ya. Aquí inauguramos esta sección de actualidad, de noticias de actualidad. Dos caraduras con carrera dulce, que son Pin y Pon, que tienen nombre de estos de timbre, Ping Pong. Dos caraduras que ya saludamos la pasada semana y que ya tenemos el gusto de volver a saludar. Hola, Pin, buenos días. Hola, buenos días. Volvemos a inaugurar la sección, ¿no? Toda la semana la va a volver a inaugurar. No, ya estamos, ¿ves? Ya me estáis desdoblando a mí. He dicho que inauguramos la sección la pasada semana y que es un placer volveros a tener aquí. Hay que escuchar. No, señores, pero si es que aunque escuche, yo no retengo. Ah, que es el problema de retención. Mi abuelo murió de esto, que no retenía. Ya tienes líquidos que se van yendo. Muy joven empiezas tú, ¿eh? Que sí tiene líquidos. Soy el Concha Velasco de la isla. Bueno, buenos días, Pin. Buenos días, Rafael. Y buenos días, Pon. Buenos días, hoy vengo indignado. Pero tú, Pon. Yo vengo indignado. Un momento. Pero no te fuiste ya indignado aquí. No se me adelante, sí. Que ya sé por dónde va usted, ¿eh? No se me adelante. Ya sé por dónde es va que, usted. Es que no me gusta el nombre de Pon. No, ¿quieres tú ser Pin? Pues es no. Que Pon es como el que muerde la almohada y Pin. Bueno, da igual. No, yo, Pin y Pon, sois dos caraduras muy grandes los dos. Sí, eso. Mira, hoy me has capido el jersey. Este es el de las rebajas del otro día, que fue al mismo sitio tuyo, que yo. Realmente, ¿eh? Bueno, yo lo llevo como sotana para el gospel. Esto. Es feo, para que lo diga, lo vean los nuestros oyentes, que se lo imaginen. Es un jersey feo. ¿Dónde has sacado eso, muchacho? Feo. Esto me lo he comprado en una tienda. Sí, Caritas se llama la tienda. No voy a decir el nombre por si los de Caritas se sienten ofendidos. Sí. Estoy indignado porque hoy me han cortado el teléfono por pagar de más. Esto es algo que ya. Es que vas de sobra. ¿No ves que vas de sobra tú que le has dicho a Telefónica? Toma, quédate con esto. Exactamente. Un cortadito a tu. Bueno, ahora hablaremos de esto, de la puntualidad y la exactitud de los céntimos, pero, no te cobran. Pero vamos con los temas. ¿Quiere usted hablar de los temas? No, sí, por supuesto, Rafael, lo que quieras. El caradura soy yo, entonces. No es más importante hablar de lo que me ha pasado. Sí, pero bueno, pero Rafael está aquí para algo. A ver, aquí, ¿quién modera esto? ¿Tú o yo? Tú. Cuidado, Pon, porque si no, la liamos. Tú. Esto es lo que suena el teléfono de este ahora. Cuando, mira, os voy a contar un secreto. Cuando los temas. Sí, pero no, deja el secreto. Cuando yo me aburro, sí. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ping-pong. Cojo y me llamo a mí mismo al teléfono y le digo, Rafa, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quién eres? Me dice, tú, ¿me entiendes? Es muy malo este. Adiós. Quiere hacer el mismo chiste que acabamos de hacer nosotros, pero desde el otro lado de la pecera. O sea, era, que sí me avanza, ¿no? Este chiste lo haces por televisión y ponen en el la texto. Gente cambia de cadena. Ojo al dato que presentamos el primero de los temas. Primer hoy, tema. ¿Vale? Venga, dale, ataca. Yo quiero que ustedes, señores Pin y Pon, caraduras más caraduras del año mundial. Ya sé eso. Vamos a ver, yo me he enterado. Pasa ya el segundo tema. Sí, va. Porque la verdad que el primero no el tiene primero ritmo. Es que no tiene chicha. Ritmo. Es como un estribillo Sergio Dalma. Claro. Que no, vamos a ver. Nunca pasa nada. Yo lo voy a preguntar una sola vez. Venga, aquí, ¿quién es el jefe? ¿Quién manda aquí? Tú. Bien, venga, pues primer entonces, tema. Entonces, si soy yo. Venga, dale primer yo tema. Yo pongo el Rafa, tema dale y, primer y tema ya que está. Tengo el cocido a fuego lento. Muy bien. Me ha dicho un pajarito, me he enterado yo, que estos de costas, de puertos y estas cosas, quieren hacer un puerto mucho más largo del que hay. Es decir, llegar casi hasta Formentera para que entren los cruceros de más de 300 metros. No te preocupes porque luego pondrán rotondas. Como dicen, de hecho, de la carretera que a San Antonio para que puedan iba a ser circular, un puerto. ¿No? Sí, de hecho, me he enterado que están desenterrando el Titanic para que venga Ibiza. Exactamente, y ya puede atracar. Porque Leonardo DiCaprio se ve que no se ahogó, sino hacía apnea. De todos modos, yo creo que, perdonar, con tanto chorizo como hay en España, claro, hay que hacer que atraque cuanto más gente pueda atracar, mejor, exactamente, ¿no? O sea, que aquí en Ibiza... Yo creo que es una buena elección. Sí, que atraquen. Luego lo llamarán Avenida San Jordi, porque podrá llegar a Formentera. Pondrán una rotonda y a dos picos por ahí parando. Y además que dan trabajo a los albañiles. Albañiles. Y luego, cuando esté hecho, que venga otro y diga, como el Ceti, vamos a quitarlo, que no me ha gustado. Exactamente. Y se quita otra vez. Ya pero está, una ya cosa, y mi pregunta es, ¿eso va a obligar a los que hacen deporte a correr 300 metros de más? Bueno, mira, ahí igual que le digo una cosa a Pon, le digo otra. Muy bien pensado. Es decir, yo soy de correr por ahí y a mí hasta ahí lo tengo controlado. Ahora, ¿me haces 300 metros? No doy. Yo tampoco. Vale, siguiente tema. Siguiente tema, Rafa. Este tema qué era... buenísimo, vamos a ver, pero vamos a ver, un era momentito. Una... ¿Aquí quién es el jefe? Tú. Entonces, ¿quién manda cuando se va al siguiente tema? Tú. Dale al siguiente tema. Pero el primero está muy bien, ¿eh? Vamos con el siguiente tema. Así me gusta, que coja la rienda. El segundo tema de hoy... va relacionado con el colegio, con la escuela, porque sabéis que se iniciaron unas obras muy bonitas, muy majas. La del puerto, ¿no? No. Ah, que esto llamamos otra. Ah, vale. Porque estas son las del colegio de esa bodega este que está ahí detrás de la calle Murcia. Sí. Que, bueno, primero encontraron ahí una excavación, se paró, estuvo mucho tiempo parado. Y luego resultaron cagarruta de perro. Eso, y paloma. Que las enterró muy bajas. Y bien, y ahora cuando se reanudan las obras resulta que, dice alguien, es que faltan 163.000 euros más que hay que poner para seguir esto. A ver, esto no es así, Rafa. A ver, ¿no? Los 60 y pico céntimos que también han pagado de más esta gente. Claro, pues le han cortado la obra. Ya no lo veía. Entonces dije, vamos a buscar hasta que lo encontré. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Ibiza no sabemos hacer buenas obras, sino que solo hacemos malas obras. No, perdona, este fin de semana en Camento ha habido una obra espectacular. Yo creo Cetis. Sí. No. ¿Qué pasa? Que la obra se ha ampliado, hay más gasto. Bueno, pues no pasa nada. Yo creo que lo tienen que hacer una colecta entre los vecinos y que paguen. Siempre que paguen los vecinos. Los idiotas de los ciudadanos pagamos y ya bueno, está. Bueno, los ¿no? idiotas y los listos también que paguen, ¿no? Pues siempre pagan los idiotas. Pero vosotros que tenéis carrera, a ver, ¿qué explicación tiene esto? A ver. ¿Y por qué no hacen el colegio en el puerto? Claro, ya que hay una obra, mira, igual que... Tengo la solución, al lado de donde se va a hacer la ampliación para los cruceros, ¿no? Es que lo que hay que hacer es el colegio dentro del barco que va a atracar en el puerto nuevo. Ya está, los chavales tienen el barco, el colegio y el puerto todo en uno. ¿Y tú sabes lo que es que haya unos muertos en la obra para luego hacer la ouija? Viaje gratis para los papás. La ouija es un plato típico extremeño. ¿La ouija? La ouija. Lo de las velas. Vale. Vamos al tercer tema. Venga, el tercer tema, Rafa. El próximo día puedes buscar los temas. Sí, puedes levantarte un poquito antes porque te ha pillado. Es que te ha pillado el toro. Te ha pillado el toro y has cogido las dos primeras noticias que has visto, ¿eh? Cuando preparamos esta sección, yo lo dije muy claro. Aquí, ¿quién dirige aquí? Tú. Muy bien. Creo que entra una llamada, ¿eh? ¿Entra una llamada? Sí. A ver. Creo que entra. Me está sonando por el este interno. Veo la luz roja. A ver. Sí. Hola. ¿Sí? Rafa, tú no hables. ¿No? ¿Hola? Hola. Sí. ¿Hola? Dígame. Sí. Hola, mira. Soy Ildefensa. Ildefensa. Yo también soy Ildefenso, francamente. Hola. Sí. ¿En la radio? ¿Usted es soprano? No. Pues agarre. Bueno, da igual. Dígame. Soy de Burgo. Burgo sí. Es un lugar. Ahora está viendo una movida en Burgo. Ahí sí, lo vi en siempre, el texto. Siempre me he bailado mucho. Hola. Oye, llamaba por lo de los temas, por hablar de un tema de lo de los barcos. Dígame, señora. Que mira, que tengo en casa la dorada, cuando terminó Verano Azul me la trajeron. Sí. Y no sé qué hacer con ella porque ya no me cabe. ¿Usted es de las que pensaba que dentro de Chanquete había un hombre disfrazado? No, Chanquete. Chanquete murió, lo que lloré yo cuando murió Chanquete. Chanquete está enterrado en Paterna. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que y luego lo han llamado Garrafón, lo pone en la paella. Yo, Chanquete, he ido a su tumba y pone, murió en 1976, 77 y 78 y 79. Ha muerto muchos años. Chanquete eterno. Vamos a ver, usted lo que tiene que entender es que el Verano Azul es una fantasía. Es decir, yo no me imagino a un nieto, a un abuelo. ¿No me imagino a un abuelo con sus cinco nietos, con sus cinco nietos que fuman porros en bici? No, oye, que yo quería las dos entradas para la obra de teatro que hubo el sábado pasado. ¿La de Ibiza en un café? Sí. Es que al final fue un cortado. Entonces iba a ser una semana, pero como fue un cortado, se hicieron en dos días. Oye, os cuelgo para que vayáis al tercer tema, ¿eh? Venga, un beso. Señora, es un placer, llame usted cuando quiera, ¿vale? A partir de mañana a las 6 de la mañana. Vale, hoy no está Boris. Para darle un beso. Sí, un segundito, vamos a ver si lo localizamos. Boris, por favor. Imbécil. ¿Pero quién ha dicho eso? ¿A quién se le ha ocurrido decir imbécil? Yo, Boris, yo te respeto mucho. Yo jamás te diría imbécil. Yo creo que esa señora merece un respeto. ¿Pero quién está poniendo ruido? Esto parece Cuarto Milenio. Cuarto Milenio es el mejor programa que hacen los domingos. Pero si lo hacen los sábados. Bueno, pero eso sí, yo me acuesto el domingo. Les dejo, me voy y cojo un viaje a mi modo a Venezuela. Una sola pregunta, señor Boris. Usted que es un hombre con talento, escritor, actor, de radio. No, con talento no, que es talento. Por supuesto. Talento. Sí. Y un poquito que cojea de una pata. ¿Qué hace usted con dos caraduras como estos? Bueno, francamente, quiero decirte, desde que Javier Sardá se puso a viajar por Europa con dinero de Jazz Music Endemol, yo decidí hacer otro tipo de programa. Otro tipo de cultura, con otra gente, quizás más discapacitados, pero a la vez más y mucho más amables. Les dejo un gran saludo. Muy bien, muy bien. La verdad que es un placer tener a este señor aquí cada semana. Y siempre viene bien elegante, o sea, siempre no, viene, no es como vosotros, ¿eh? Exactamente. Rafa, esa música que pones así. No, le sale de dentro a él. Le sale de dentro. ¿Pero cómo que pongo yo? Tu segundo apellido es Úlcera. Eso. Eres como José Luis Moreno, o sea, tienes dentro muñecos. Tienes dentro muñecos y pasta. Es decir. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. ¿Tú sabes que el programa ese de Aquí no hay quien viva iban a ser 10 pisos y para ahorrar pasta hizo un adosado? ¿Sí? A mí lo que me gusta José Luis Moreno es hasta dónde les mete la mano a los muñecos detrás, porque si has visto las pestañas de ningún muñeco, no pestañean. Es como... ¿Sabéis cara dura lo que decía Rockefeller? No. Dice, llevo 40 años, me quedé aguantando que este me meta mano y el desgraciado sigue cobrando antes que yo. ¿Qué os parece, chatis? Mira, Rockefeller. Toma circunstancia, Moreno, que te Rafa, den. ¿Tú alguna vez has hecho un grupo del WhatsApp solo? Bueno, vamos a ver. Tú eres también de los que piensa esto de Facebook. Que se nos echa el tiempo encima. Eres de los que piensa esto de Facebook, no funciona porque nadie me sigue. Hoy el lema es ¿quién manda aquí? ¿Quién es el jefe? Tú. Tercer tema del día. Dale, vamos, campeón. Este sí que es bueno. Este sí que me pongo eclesiástico mundial. Es lo único que te entra. Sigue, venga. Dale. Porque hoy me siento cristiano. Balón de oro. Fíjate qué bien hilado, ¿eh? La verdad, qué bien. ¿Cómo has hecho eso? Qué bien hilado. He estado en el espejo hasta las 5 de la mañana ensayando. ¿Tú estudiaste en esa bodega? Sí, Rafa, a mí me gustaría que esto opinaran los chavales de aquí de Ibiza, los chavales más jovencitos de Ibiza, que opinaran sobre el Balón de Oro. Mira, aquí tenemos un niño. Hola. Hola, ¿cómo te llamas, chavalín? Me llamo José Tomás. ¿Te gusta el fútbol? No, pero me han dicho que venga a hablar de fútbol y me gusta. Yo creo que tenían que haber dado el balón de Nivea al Beloa. ¿Tú tienes familia de Burgos y Defensa, puede ser? Sí. ¿Tenéis más o menos el mismo timbre? Sí, es mi madre. Mi madre. Bueno. Es más, mis padres son primos y yo nací tan normal, o sea. Ya, ¿tú has nacido en el 96, 97, 98? Sí. Vale. Bueno, ¿qué piensas tú de que haya ganado el Balón de Oro Cristiano Ronaldo? Pues me gusta mucho porque además el oro seguro que lo funde y se hace pendiente de eso que lleva de moderno. Yo creo que Cristiano Ronaldo es el primer portugués que no le gusta el fado, sino que le gusta la farlo. Bueno, da igual. No he entendido esto. No te preocupes. Soy niño. Ya, eres niño. Yo también pensaba que no iba a acabar... ¿No puede traer a Cristiano a entrevistarle? Sí, por favor. Creo que tenemos una llamada. Cristiano, Cristiano Ronaldo, ¿estás ahí? Espérate, que estará llorando. ¡Ay, Omar, qué rica! ¡Hola, vos días! Hola, tú... Vos días, Radio S, vos días, que sí. Vos días, miño terra, Portugal. Rafa, dice que viene con dos días. Con dos días. Vos días, estoy emocionado. Cristiano, emocionado. Felicidades, ayer te vi llorar y... No, pero porque soy alérgico al oro, entonces cuando me acercaron... Pero ¿por qué tienes acento de botafumeiro, Cristiano? Es decir... Porque mi padre era gallego y yo... Y yo, pues, soy cristiano, pero a mí me enseñó la canción esa de soy muñeiro, vengo de Lugo y traigo la gaita metida. Bueno, no sé si la sabéis, pero sí. Estoy emocionado por lo que me dieron ayer entonces, del balón. Entonces eres el segundo español que gana el Balón de Oro. No, yo soy portugués, tú de fútbol poco, ¿no? Pon. Pero no has dicho, yo era pin. Ah, no, perdón. Estamos a dos puntos. Estamos a dos puntos. No, si Mourinho entra aquí, yo me voy. Por que Mourinho fin. No. Qué bueno. Mourinho es el José Luis de Moreno, de los muñecos. No hace nada más que meterme mano. Pero ¿por qué está usted diciendo verdad, siempre metiéndose mira, conmigo? Cristiano, te felicito. Muchas gracias por haber participado en este programa. Ya te puedes ir. Rafa, ahora contigo. ¿Por qué siempre imitas voces raras? Yo no estoy imitando a nadie, yo soy el moderador de este programa, se equivoca usted, ¿eh? ¿Aquí quién manda? Me parece bien, Rafa. Tú lo que no tienes que dejar es que entre en estos micrófonos todos los personajes, ¿eh? Claro, exactamente. Tú lo que puedes hacer, ¿para la próxima semana no puede venir tu compañera? ¿La de la minifalda azul de esta mañana? No sé, he visto en las oficinas alguna y he pensado, ¿por qué no estudié periodismo? Bueno, sí. Que aquí nadie es tiene más, el título. Ha pensado, ¿por qué no estudié? En bueno, general. A ver, pinipón, vale, todo sí. Es hablarlo, vale. Vale. O sea, si he cometido algún error, pues lo siento. Muy al final, bien. Al una final, pregunta, vosotros, estoy, vosotros el opinar que yo... Este, huele algo. Escúchame, vosotros opinar que yo voy a hacer lo que me dé la gana al final, ¿no? Vale. Bueno, yo acepto ideas, ¿eh? Vale, sí. Vale, vale, pero vale. Pero haré lo que yo quiera, ¿vale? Vale, entonces, no sé... ¿Nos tenemos que ir ya hoy? Y no puedo hablar... No puedo hablar de mi recibo de teléfono que pago además y me han cortado la línea. Venga, 23 céntimos eran, ¿cuánto? No sé es cuántos decir, con 23 céntimos. He ido a pagar el teléfono sí. Y me lo han cortado por pagar de más. ¿Tú es que eso, normal? Yo le he dicho, digo, es que no puedes ir de sobrado, que te venga la factura que es 50,6. Toma, quédate con las 10. Y ya está. ¿Dónde ya vas? Está. ¿Dónde muy vas? Bien, pues claro, nada, ¿dónde vas? Hacemos ese reclamo público. Muy señor bien. Pon. Yo también. Rafa, bueno, queremos más time. Vale, para pero tener hoy más me habéis demostrado, ¿sabéis lo que me habéis demostrado hoy, señor Espinipón? Dime, amor. No digas estas choradas, que yo soy de la cera buena, no de la de... Sí, la... Escúchame, sí, seguro. Me habéis demostrado que sois dos caraduras, pero que cada día la tenéis más dura, la cara. Sí, sí, es sí, verdad. También es verdad. Y yo lo que estoy deseando es que llueva un poquito en la isla para sacar la colchoneta y pasar por los túneles en dirección al aeropuerto y disfrutar. ¿Cómo disfruto yo en cuanto llueve? Y el que no haya ido a ver Ibiza en un café la semana pasada... Pues ya lo siento. Pues ya lo siento. Déjalo de pie que pida el café. ¿Eh? Sí. Próximamente en esta nave del misterio vamos a hablar de un caso en la provincia de Cuenca. Que nos vamos. Hasta luego, Rafa. Adiós, Rafa. Señores caraduras, analicen mejor las noticias y el martes que viene más. Por supuesto. Esto noticia. Un abrazo. Hasta el martes. Hasta luego, chavales.